Toral vino a Haití a divertirse en la ciudad, y don Fernando muy gentil le invité, juntos salen a pasear. Fueron al parque a la confitería, y ahí de ufana se van a gloriaba, porque don Fernando con su simpatía a ella la atendía de gran corazón. Fueron en auto los dos a recorrer la ciudad, todo era beris y color en esa tarde tan primaveral. Ahí devolvió al Totoral, agradecida de todos, porque en su viaje tenía un fan, a don Fernando ella conquistó. Vino Haití a divertirse en la ciudad, y don Fernando muy gentil la invité, y juntos salen a pasear. Fueron al parque a las confiterías, que ahí de ufana se van a gloriaba, porque don Fernando con su simpatía allá la atendía de gran corazón. Fueron en auto los dos a recorrer la ciudad, todo era gris y color en esta tarde tan primaveral. Hoy devolvió al Totoral, agradecida de todos, porque en su viaje triunfal a don Fernando ella conquistó.